nervioso. Esta traga inmensa me quiere llevar a la muerte. Esta traga grande me tiene nervioso. Esta traga inmensa me quiere llevar a la muerte. Yo no como, yo no duermo, no tengo tranquilidad. Me tortura el pensamiento y me pongo a delirar. Porque no tengo tu amor, de pasión. Porque no tengo tus besos, de pasión. Porque no tengo tu amor, de pasión. Porque no tengo tus tiene nervioso. Esta traga inmensa me quiere llevar a la muerte. Esta traga grande me tiene nervioso. Esta traga inmensa me quiere llevar a la muerte. Yo no como, yo no duermo, no tengo tranquilidad. Me tortura el pensamiento y me pongo a delirar. Porque no tengo tu amor, de pasión. Porque no tengo tus besos, de pasión. Porque no tengo tu amor, de pasión. Porque no tengo tus besos.